soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. No, no somos brujas, ni somos magas, pero tampoco. Bolivia, estado proxeneta. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Escribo estas líneas en defensa de aquella mujer en situación de prostitución a la que se le diagnosticó VIH y que fue mandada recluir por una juez en nombre de la salud pública, entre comillas. Lo primero que hay que decir es que si una mujer en situación de prostitución se contagia de VIH, gonorrea o cualquier otra enfermedad, adivina, adivinador, a través de quién se ha contagiado ella. Lo hace, pues, a través de un cliente, entre comillas, o sea, de un prostituyente. Además de un prostituyente que se ha negado a usar condón. Pero, mientras ese prostituyente no es identificado por el servicio de salud, no es obligado a convertirse en célibe, no es recluido, ni señalado, ni humillado, ni apartado judicialmente porque no está vigilado, ella, la mujer en situación de prostitución, sí. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar? Ella está vigilada y sometida a un control estatal de su vagina. Un control, además, que no tiene como objetivo el cuidado de su salud, sino el uso de ese control para fines policíacos, para cuidar la salud del prostituyente. Y la forma como se ha actuado con la compañera y hermana en Potosí es una vez más la demostración más clara de que estamos frente a un estado proxeneta. Un estado proxeneta que yo he conceptualizado, descrito en detalle en el libro Ninguna mujer nace para puta. No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Pero tengo que disculparme con todos y todas ustedes de tener que repetirlo, porque parece que ni repitiéndolo 100,000 veces resulta suficiente. ¿Por qué no se exige un carnet sanitario que demuestre que no es un foco de contagio al prostituyente? ¿Por qué, en cambio, sí se le exige a la mujer en situación de prostitución ese carnet? ¿Por qué él está protegido por el Estado y ella está considerada por el propio Estado como una mercancía? La respuesta es simple y sencilla, porque estamos frente a un Estado proxeneta y patriarcal. La moral, porque se dobla o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa. ¿Por qué se usa el carnet sanitario y el control de salud en un escenario judicial y no en un escenario de hospitalización y de cura? No hemos sabido que el CEDES mande buscar a la compañera que tenía VIH para suministrarle los medicamentos, para ofrecerle hospitalización, para ofrecerle tratamiento médico, para ofrecerle probablemente asistencia social, porque seguramente queda muy afectada su propia economía. No. No hemos sabido nada de eso, porque la salud de las mujeres en situación de prostitución no importa. Lo que importa es proteger al prostituyente de cualquier contagio. Por eso, el Estado, a través del CEDES, del Servicio Departamental de Salud a escala nacional, realiza controles semanales de ellas. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar? Controles y registros que sirven para quitarles los hijos, que sirven para vigilarlas y perseguirlas, y no sirven como atención médica. No en vano y por nada, no por casualidad, estos controles se llaman precisamente controles de salud. No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Por eso, además, esa atención no incluye sus riñones, sus pulmones o sus ojos, sino única y exclusivamente sus vaginas. Se les extiende un carnet que no es otra cosa que un carnet de puta, con foto, con número de carnet de identidad, con nombre real que ellas deben llevar consigo y que la policía, el CEDES o los gobiernos municipales se atreven a exigirles a riesgo de arrestarlas cuando y donde se les ocurre. Se les exige el carnet también para extorsionarlas, también para obtener sexo gratis, también para humillarlas. Esa es una situación que no es que ocurre una o dos veces, sino que ocurre de manera permanente, constante y rutinaria. Por eso cuando vamos con nuestras denuncias al defensor del pueblo, ya ni el mensajero pestañea. Cuando vamos con nuestras denuncias a la prensa, no les interesa dar cobertura. Total, se agarró a patadas, se extorsionó a una puta. Lo que ha sucedido con la compañera de Sucre es que el CEDES la ha identificado y la ha denunciado ante el juez. Y el juez, que además era jueza, ha ordenado su detención domiciliaria con custodia policial. En un país donde nadie que sufre una injusticia goza de la aplicación inmediata de la ley. La mujer en situación de prostitución ha sido identificada, sus registros han funcionado inclusive por encima de los límites departamentales, por eso ella ha sido denunciada en Potosí y luego buscada en Sucre. Y ha sido detenida, escuchen, por estar enferma. Por estar enferma. Es espeluznante la eficiencia, entre comillas, en la identificación, persecución y reclusión de esta compañera. Una mujer a la que el Estado no le ofrece un trabajo, no le ofrece un tratamiento de salud, no le ofrece respeto a sus derechos humanos, sino que además de quitarle todo y de humillarla rutinariamente, la recluye con vigilancia policial para cuidar la salud del prostituyente. Díganme si este no es un Estado proxeneta, si no es un Estado prostituyente, si no es un Estado patriarcal que da además asco. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso. Lo que ha sucedido con la compañera en Sucre es el extremo del extremo del extremo de lo que está sucediendo todos los días con las mujeres en situación de prostitución. ¿Quién es el prostituyente que el Estado protege? Es el hombre, es el juez, es el policía, es el diputado, es el presidente, es el carpintero, es el chofer, es el panadero, es el médico. Todos los hombres son prostituyentes. Todos han hecho del consumo de prostitución un valor universal, un derecho masculino universal. Por eso el Estado los protege, los ampara, los socapa y los cuida. Yo sé que he compartido con ustedes estos conceptos y esta visión muchas veces, pero tengo que decirles que considero que nunca se han repetido estos contenidos suficientemente. Y que además me duele sobre mi piel y sobre mi cuerpo de mujer lo que ha sucedido con la compañera en Sucre y Potosí. Que no deje libre, entre por las calles circular, porque pase lo que pase, no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar, somos libres y queremos trabajar, porque todos los derechos nos los van a respetar, y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad.